no ha sido elegido, hay una disputa también muy grande, y lo que se cree es que va a haber muchas presiones, ya las está habiendo por parte de Francia, de Macron, para tratar de meter un hombre suyo. El hombre suyo es Saad Hariri, que es el hijo de quien fue asesinado en su momento, el líder de los antiprosirios del Líbano y prooccidentales del Líbano. Están tratando de meterlo al hijo. Obviamente, Hezbollah hace toda la presión en la calle y también en las relaciones políticas que tiene, junto con el partido de Michel Aoun, que era el presidente anterior y el líder anterior, para que esto no suceda, porque eso sería un vuelco muy fuerte en lo que es el Líbano hoy. Recordemos que el Líbano y Siria están unidos muy, muy, con mucha, con una relación muy fuerte en lo militar, en lo económico. Y otro detalle, ese puerto que se destruyó, prácticamente destruido, era el puerto que utilizaba Siria para eludir el bloqueo que le hace Estados Unidos con la ley César, un bloqueo total, casi como el que sufre Cuba. Bien, bien, bien. Es siempre importante ver, ¿no?, la cuestión geopolítica. Te llevo ahora a Bolivia. ¿Van a haber elecciones? Mirá, lo hemos hablado mucho a esto en otro momento, y ahora yo creo que como están las cosas, es muy difícil pensar a tantos días. O sea, ayer el gobierno de facto volvió a desoír los planteos que se hacían y se están haciendo desde los bloqueos y desde la presión de la Central Obrera Boliviana y todas las organizaciones sociales para que no fueran el 18 de octubre. Primero se planteó el 6 de septiembre, se postergó el 18 de octubre, y en un planteo de tratar de negociar la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, plantearon el 11 de octubre, algo que tampoco era muy fácil de explicar porque entre el 11 y el 18 no había mucha diferencia, pero por lo menos para tratar de presionar al gobierno, y el gobierno ya ratificó que se hace el 18. Por lo cual se ha decidido, y hoy va a haber varios cabildos que van a ratificar esto, seguir en la calle, seguir bloqueando, y ahí ha surgido un liderazgo muy fuerte y un hombre muy conocido que estuvo apartado durante todo el gobierno de Evo Morales, que es el Malcu, Rafael Quispe, que es el hombre que, Felipe Quispe, perdón, el hombre que llevó adelante las movilizaciones contra el gobierno de Sánchez de Lozada, la guerra del gas, la guerra del agua, junto con Evo, que en ese momento coincidía mucho con Evo, después se apartó, no coincidía para nada con Álvaro García Linera, y ahora ha resurgido recorriendo los bloqueos, y prácticamente lo han declarado en muchos de los bloqueos el comandante de la resistencia en este momento. Hay discrepancias, quiero decirte, entre el planteo de Quispe y el planteo de muchas organizaciones sociales con ciertos planteos que vienen desde Buenos Aires de parte del grupo que apoya a Evo Morales. Evo está más plantado en la idea de que hay que ir a las elecciones sea como sea. Sí. Y Quispe ha doblado, ha torcido esa posición y se nota en los bloqueos de que la exigencia hoy es la renuncia del gobierno. Que las elecciones no es el problema principal, sino la caída del gobierno. Y si oímos las voces en cada uno de los bloqueos, sobre todo en el Alto, donde ayer habló Quispe ante una multitud, la gente pide que caiga el gobierno, y además se volvió a la consigna de la lucha contra el golpe al principio, que es ahora sí guerra civil. La gente está muy endurecida, muy radicalizada, porque lo que ha ocurrido con el COVID ha sido realmente atroz. No ha habido ningún tipo de atención y una corruptela total por parte del gobierno de facto, y esto ha enervado mucho más a la gente, aparte de la malaria económica, que es muy fuerte, y la persecución política que hay. No voy a marcar posición con respecto a esa discusión, pues es una discusión que tienen que resolver los compañeros, los hermanos bolivianos, pero sí, en los procesos históricos no es, digamos, viendo América Latina, una dictadura se puede ir, digamos, repudiada por la insurrección popular o se puede ir de manera acordada, digamos. Me parece que ese es el debate, ¿no? Ese es el debate. Que es un poco también, sí, Carlos, lo que decía Estela Caloni. Recuerdo que lo charlábamos con la querida Estela, que ella decía, mirá, si Estados Unidos impulsó un golpe de Estado, no se lo va a devolver el gobierno mediante elecciones. Digo, son inferencias. Exactamente. A partir de gente que ha estudiado mucho, ¿no?, el proceso latinoamericano. No, lo que pasa es que Evo, ya sabemos que el carácter humanista que tiene Evo, es muy enemigo de derramar sangre, porque se ha derramado mucha sangre en Bolivia. Sí. Y acordate que cuando se hace el golpe, él prefiere irse, porque sabía que no solamente que lo podían matar a él, sino porque pensó ahí sí equivocadamente, de que si él se iba y se bajaban un poco la presión de los bloqueos, que en ese momento estaban tan fuertes como ahora, se iba a ahorrar sangre. Con este tipo de enemigos es imposible pensar que no te van a tratar de pisar después que vos retrocedes un poco. Y esto es lo que pasó. Vino sacada, se encata, todas las matanzas que hubo. Sí. Y bueno, y ahora yo creo que se está planteando lo mismo. El problema es que ahora ha surgido otro liderazgo. Y esto sí complica un poco la cosa al MAS. Y de hecho, fíjate que ayer en la reunión que hubo, después de que el gobierno promulgara la decisión de seguir adelante con las elecciones para el 18 de octubre, en una conferencia de prensa donde estaba la gente del Pacto de Unidad Social, que es el que lleva adelante el MAS, Secundina Flores, que es una dirigente de la Bartolina, sí, es una dirigente muy importante, criticó seriamente a los de clase media que están, no dijo rodeando a Evo, pero sí dijo llevando adelante cosas del MAS que nosotros no coincidimos. O sea, hay una discusión. Que Quispe vuelva a tener liderazgo es una señal, ¿no? Porque él había perdido, él había estado en contra de Evo en el 2005 y su propia comunidad respaldó a Evo, digamos, sí. Había perdido. Yo reitero que Quispe no está atacando a Evo en las... No, es un planteo político, Sí, pero él tiene una idea de que las elecciones no... Esto que dijo Estela Caloni, que las elecciones no te las van a... Aunque se hagan, no te van a dar el gobierno. Este gobierno, ayer anoche, sí, largaron otra vez a estos paramilitares que tienen, los de la juventud Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista, y hicieron dos atentados, uno en la COP, en el local central de la COP, y otro en el local de la Bartolina Silla. Y hoy está anunciado que los cruceñistas, o sea, toda esta gente fascista de Santa Cruz de la Sierra, van a salir a partir de las 11 a desbloquear, por lo cual esto... Bueno, pero ahí es donde está complejo el proceso que plantea Quispe, digo, porque cuando vos ratificás el proceso de las elecciones, si hay fraude, bueno, hay pelea, pero digo, es complejo porque en la violencia va a ser, la masacre va a multiplicarse. Pero bueno, para no cerrar sentido, concretamente está esa discusión dentro del campo nacional y popular de Bolivia. Quiero cerrar, no me quiero olvidar de lo que está pasando en Chile. Carlos, hace un apunte, hay una muy buena cobertura de la lucha mapuche allí en Chile. Mira, allí la situación está realmente también muy grave. Primero está muy grave el Machi Celestino, autoridad religiosa y te diría que social de la nación mapuche, está ya cumpliendo 104 días de huelga de hambre y seca también, y sed. Él ha dado un mensaje ya de despedida a su pueblo, diciendo que siga la lucha, que él entrega su vida por esta lucha. El gobierno no ha cedido un ápice. Ayer mismo el Tribunal Máximo de Justicia chileno no aceptó el recurso de amparo de los abogados y de los voceros del Machi Celestino, por lo cual, si muere el Machi Celestino, va a haber mucho más rebelión de la que hay hasta ahora. Ha habido movilizaciones en todo prácticamente el sur de Chile, que es el territorio mapuche. Sí. Hay movilizaciones en Santiago de Chile en respaldo de chilenos. Hay una conexión entre la pelea mapuche con la pelea que, bueno, se viene dando desde el año pasado en Santiago, en las principales ciudades? Sí, hay, totalmente. Recordemos que en la revuelta chilena las banderas mapuche casi superaban a las de Chile. O sea, hay un hermanamiento muy fuerte de la revuelta, que también tiene miles de presos, también recordemos eso, y la revuelta que está protagonizando el pueblo mapuche, que sus objetivos son la autodeterminación, ya lo ha planteado claramente. No solamente liberar a los presos, sino caminar hacia la autodeterminación. El gobierno ¿Qué sería? ¿Crear un nuevo Estado? Crear un nuevo Estado, o por lo menos un Estado, una porción de lo que es hoy llamado el Estado chileno, sí, que en realidad esa parte no le corresponde, porque la ganó como la ganó acá Julio Argentino Roca, matando indios y matando población civil que apoyaba a los indios. Bueno, esa parte por lo menos que tenga una autonomía política y económica que hoy no tiene. Ahora, una cuestión más, Carlos, te pregunto, ¿más parecida a Bolivia, donde se camina hacia un Estado plurinacional, o fragmentar y hacer otro país? No, yo creo que más un Estado plurinacional. De hecho, lo han expresado muchos de los dirigentes. Hay dirigentes más radicalizados, menos, pero en general hay una coincidencia de que seguir como están ahora no pueden seguir, porque ha aumentado el racismo, ha aumentado la confrontación incluso con sectores fascistas que Piñera maneja y motoriza en el sur chileno. Entonces la situación ha llegado que se ha rebasado el vaso y a partir de ahí la muerte, posible muerte de el Macri Celestino, y puede ser de otros presos políticos que también están en huelga de hambre y sed, y con una huelga de 100 y pico de días, puede provocar realmente una explosión muy fuerte. Y ahora, bien, ¿qué ha hecho el gobierno chileno? Ha convocado a los camioneros, a ese sector que llevó adelante gran parte del bloqueo de rutas en su momento para voltear a Salvador Allende, para que sean ellos los que, junto con el gobierno, traten de frenar esta resistencia mapuche. Los camioneros se ofrecieron a desbloquear también, porque hay bloqueo de carreteras en el sur de Chile, y esto puede provocar también, como Bolivia, qué complejo, muy serio. Qué complejo, sí. América Latina. ¿Sabes que arrancamos el programa hablando de el mitrismo y el relato de la historia argentina? Y estoy viendo, digo, para cerrar, un título de Telesur: manifestantes derriban estatua de genocida mapuche. Cornelio Saavedra. Mira vos. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Y sí, porque, bueno... ¿Pero es nuestro Cornelio Saavedra? Sí. ¿Es el mismo? Sí, el mismo. El boliviano, digamos. Hay muchos argentinos... En la comuna de Lumaco, región de la Araucanía. Desconocía esto, la verdad, que había estatuas de Saavedra allí. Bueno, este plan de desmonumentar es muy saludable. Empezó en Estados Unidos con la revuelta también, y se ha extendido por otros países. ¿Viste en Europa cómo tiraban las estatuas de los esclavistas? Exacto. Bien. Y Cristóbal Colón, que ha caído en varios lados. Cristóforo Colombo, ¿qué le pasó a Cristóbal? Sí. Nos falta Roca aquí, hay que pensar en Roca. Sí, yo arranco por Mitre, pero bueno, después vamos por Roca. Bueno, también. Acá tendríamos mucho trabajo. Un listado, ¿no? Sí. Cambiar el nombre a las calles también, Carlos. Sacá Falcón, por ejemplo. Bueno, abrazo, buen fin de semana, gracias. Un abrazo grande. Un lujo, Carlos Aznárez, resumen latinoamericano. La historia universal de la música. La trae Manu Gómez. En la tranquera abierta. Para ti, Chon.